y hoy queremos empezar el programa con esto. Este cuento lo vimos en el muro de la Pau, de la querida Pau, y es de Elena Bernabé. Y dice así: abuela, ¿cómo se afronta el dolor? Con las manos, cariño. Si lo haces con la mente, en lugar de aliviar el dolor, este se endurece aún más. ¿Con las manos, abuela? Sí, nuestras manos son las antenas de nuestra alma. Si las mueves tejiendo, cocinando, pintando, jugando o hundiéndolas en la tierra, envías señales de cuidado a la parte más profunda de ti y tu alma se ilumina porque le estás prestando atención. Entonces las señales de dolor ya no serán necesarias. ¿Las manos son realmente tan importantes? Sí, hija mía, piensa en los bebés. Comienzan a conocer el mundo gracias al toque de sus pequeñas manos. Si miras las manos de los viejos, te cuentan más sobre su vida que cualquier otra parte del cuerpo. Todo lo que se hace a mano se dice que está hecho con el corazón, porque es realmente así. Las manos y el corazón están conectados. Los masajistas lo saben bien. Cuando tocan el cuerpo de otra persona con sus manos, crean una conexión profunda. Es precisamente a partir de esta conexión que llega la curación. Piensa en los amantes. Cuando se tocan las manos, hacen el amor de una manera más sublime. Mis manos, abuela, ¿cuánto tiempo no las he usado así? Muévelas, mi amor. Comienza a crear con ellas y todo dentro de ti se moverá. El dolor no pasará y, en cambio, lo que hagas con ellas se convertirá en la obra maestra más hermosa. Y ya no dolerá más porque habrá sido capaz de transformar su esencia. Pues, nuevamente repetir a la Connie, que la amamos mucho. Va dedicado este programa hoy a Lili. Y, pues, agradecer su presencia acá. También agradecer a todas nuestras antepasadas, a todas nuestras ancestras, porque con las manos han construido un montón de caminos para nosotras y con sus manos han sanado muchas heridas. Y pues también agradecerle un montón a la Naye, que ella es integrante del colectivo Barrio Chido de la Meche, que tienen un proyecto súper bonito y que en esta pandemia anduvieron armando unas ollas populares, pero también anduvieron armando un proceso de, pues, como de colecta de víveres para personas que lo requerían. Y ella también participa en un programa que se llama Los Ecos de la Merced, que les invitamos, como siempre, a que la sintonicen, a que escuchen y pues seamos partícipes también de los procesos en los que están todas las compañeras, que se rifan mucho y que andan bien movidas. Y el capítulo 20, ay, perdón, es que tengo muy pegado por acá el micro. El capítulo 20 nos alecturó Espe. Ella es una historiadora feminista que también trabaja en una cooperativa de autoconsumo que se llama La Cucha, que está en Concepción, allá en el sur de Abyayala, y que también ha trabajado mucho con las ollas populares. Entonces es bien, bien bonito ver cómo los caminos, sin quererlo, se van entrelazando y se van pues juntando. Ya tendremos la oportunidad de platicar con Espe, ya estamos viendo a ver si se quiere animar a contarnos su experiencia en las ollas populares. Y pues hoy no queremos quitar más tiempo, les agradecemos mucho, mucho que nos estén sintonizando y les damos la bienvenida a lecturarnos con la autobiografía de Asata Shakur, ya los últimos capítulos, y vamos a escuchar una canción y regresamos. She spit it, snuff and boogie, tram on tram. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning have to slop the hogs and maybe get off humping the Jolly Hooker. Grandpa was a blues lover. He be rocking his moonshine. The baby King and Jimmy Ray rock on that. Capítulo 19. El 18 de abril de 1978 me trasladaron a la prisión de mujeres de máxima seguridad en Alderson, Virginia Occidental, instalación federal diseñada para alojar a las mujeres más peligrosas del país. No me habían condenado por ningún delito federal, pero según un acuerdo interestatal, cualquier preso puede ser enviado, cual mercancía, a cualquier cárcel del territorio de los Estados Unidos, incluyendo las Islas Virgen, a miles de kilómetros de distancia de su familia, amigos y abogados. Por este acuerdo, Sundiata había sido transferido a la prisión de Marion en Illinois, que era el campo de concentración más brutal del país. Alderson estaba en medio de las montañas de Virginia Occidental, y parecía que éstas formaban una barrera impenetrable entre la cárcel y el resto del mundo. No tenía aeropuerto, y para llegar ahí se necesitaban varios días de viaje. El viaje era tan caro y tan difícil que la mayoría de las mujeres solo recibía visitas familiares una o dos veces al año. Yo estaba alojada en la unidad de máxima seguridad, MSU por sus siglas en inglés, llamada Davis Hall. Estaba rodeada de una verja eléctrica con alambre de espino por encima, que a su vez estaba cubierto de alambre concertina, un tipo de alambre con cuchillas muy cortante que había sido prohibido por la Convención de Ginebra. Era una cárcel dentro de una cárcel. Tenía una especie de quietud parecida a un extraño corredor de la muerte. Todo era estéril y estaba como muerto. Había tres grupos principales en la MSU: las nazis, las amigas de los negratas y yo. Era la única mujer negra en la unidad, con la excepción de otra que salió casi inmediatamente después de mi llegada. A las nazis las habían mandado a Alderson desde una cárcel de California, donde las habían acusado de prender fuego a las internas. Pertenecían a la Hermandad Aria, el ala femenina de la Fraternidad Aria, un grupo blanco racista que opera en las prisiones de California, muy conocida por sus ataques a las presas negras. Las mujeres de la familia Manson, Sandra Good y Linda Squeaky Froame, estaban ligadas a las nazis. A Sandra le habían caído 15 años por amenazar de muerte a ejecutivos de empresa y a funcionarios del gobierno. Y Froame cumplía cadena perpetua por intentar cargarse al presidente Gerald Ford. Eran como las gemelas Bobsy y estaban completamente piradas. Se llamaban a sí mismas Roja y Azul. Roja vestía todos los días de rojo, de la cabeza a los pies, y Azul, de azul. Eran tan fanáticamente devotas de Charles Manson que le escribían a diario contándole todo lo que pasaba en la MSU. Esperaban sus órdenes y no cabía duda que si él les decía que mataran a alguien, morirían en el intento. También conectadas a las nazis estaban las paletas, una puerca obesa que nunca se lavaba y se paseaba descalza, y un marimacho que mascaba tabaco y actuaba como si perteneciera al ejército confederado. Había una nazi independiente que se había enemistado con las otras. Lucía una enorme esvástica bordada en los vaqueros. Afortunadamente, Rita Brown, una revolucionaria blanca de la brigada George Jackson, un grupo de la costa oeste, era una de las 4 o 5 amigas de las negratas. Era feminista y lesbiana y me ayudó a comprender mejor muchos de los temas del movimiento de liberación de las mujeres blancas. Al contrario que Jan Alpert, a quien había conocido en la prisión federal de Nueva York y a quien no podía soportar ni personal ni políticamente, Rita no separaba la opresión hacia las mujeres del racismo y el clasismo de la sociedad de Estados Unidos. Estábamos de acuerdo en que tanto el sexismo como el racismo eran resultado de los gobiernos capitalistas e imperialistas y que las mujeres nunca se liberarían mientras siguieran existiendo instituciones que controlaran nuestras vidas. Respetaba a Rita porque practicaba de verdad la solidaridad entre mujeres y no era una de esas bocazas que no paran de rajar sobre los hombres. Estoy segura de que muchos de los funcionarios de prisiones pensaban que yo no saldría viva de allí. Era la situación perfecta para un montaje y me enfrenté a la situación con conciencia de ello. No buscaba problemas, pero les dejé claro a las nazis que estaba dispuesta a defenderme en todo momento y que si querían guerra, la tendrían. Les dejé bien claro que las odiaba tanto como ellas a mí y que si la madre de alguien tenía que llorar, sería la suya y no la mía. Después de algunos roces, las nazis se mantuvieron apartadas de mi camino. Cuando ya llevaba un tiempo en Alderson, nos enteramos de que iban a cerrar la MSU porque había sido declarada inconstitucional. Implantaron un programa gradual estratificado que permitía a la gente de la MSU salir durante el día y participar en las mismas actividades autorizadas para las presas comunes. Conseguí un trabajo en la cuadrilla de mecánica, tenía recreo, asistía a clase y podía comer y relacionarme con las presas comunes. Muchas de las hermanas eran negras y pobres y de Washington, D.C., donde cada delito es una violación a la ley federal. Eran hermanas maravillosas con condenas indignantes por faltas menores. Igual que en la prisión federal de Nueva York, algunas mujeres no podían permitirse comprar cigarrillos sin pasar penurias, mientras que otras tenían dinero, contactos, llevaban abrigos de piel y vivían como si estuvieran en otra cárcel distinta. Ese pequeño grupo de mujeres cumplía condena por tráfico de drogas y corría el rumor de que prestaban los mismos servicios en la cárcel que fuera, solo que ahora trabajaban para los guardias. Asesu olodo, kai kai kai, yemaya olodo, kai kai kai, asesu olodo. Larioke, larioke, larioke, larioke, larioke, larioke, yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo, awalodo mio.

Hasta la eclosión del movimiento por la independencia de Puerto Rico, a finales de los 60, recibió muy poco apoyo. Pasó años sin visita alguna. Durante años permaneció aislada de su país, cultura, familia y sin poder hablar en su idioma. Su única hija había muerto mientras ella estaba en la cárcel. Apoyaba a Lolita al 100%, pero había una cosa en la que no estábamos de acuerdo. Cuando nos conocimos, Lolita era algo anticomunista y antisocialista. Era extremadamente religiosa y creo que pensaba que la religión y el socialismo eran ideas opuestas, que los socialistas y los comunistas se oponían frontalmente a la religión y a la libertad de culto. Tras el resurgimiento del movimiento independentista de Puerto Rico, Lolita recibió visitas de todo tipo de gente. Algunos eran robots pseudo-revolucionarios que la atacaban por sus creencias religiosas, diciéndole que para ser revolucionaria tenía que dejar de creer en Dios. Parece que a esos idiotas nunca se les había ocurrido que Lolita era más revolucionaria de lo que ellos podrían llegar a ser nunca, y que su religión la había ayudado a mantenerse fuerte y comprometida durante todos esos años. Su total y equivocada arrogancia me asqueaba. En Alderson me había hecho muy amiga de una monja católica, Mary Alice, que me habló de la teología de la liberación. Yo había leído algunos artículos de Camilo Torres, el cura revolucionario, y que sabía en América Latina había un montón de curas y monjas revolucionarios, pero no tenía mucha idea sobre la teología de la liberación. Sabía que Jesús había echado del templo a los mercaderes y había dicho que los mansos heredarían la tierra y muchas otras cosas que entraban en directo conflicto con el capitalismo. Les había dicho a los ricos que renunciaran a su riqueza y que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el paraíso. Mateo 19:24. Sabía un poquito, pero respetaba demasiado a Lolita para hablar con ligereza y decidí estudiar la teología de la liberación para poder tener una conversación inteligente con ella. Sin embargo, nunca llegué a hacerlo. Clausuraron la unidad de máxima seguridad y me enviaron de vuelta a New Jersey. Lolita ya es libre ahora. Ya no está aislada de lo que ocurre en su parte del mundo o en su iglesia. Sé que donde quiera que esté, está rezando y luchando por su gente. Vamos falar das mulheres agora? Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elsa Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeça e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar. Vem! Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. afaste. Meu bem amor, assim que é longe de mim, bem longe. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Abro el micro solo para presentar a Espe, como les había mencionado al principio del programa. Ella es historiadora feminista y desde el sur de Abyayala y nos alectura con el capítulo 20. Esperamos pronto tenerla en el Morras Chambeando para que nos hable de las ollas populares allá en el sur, y las dejamos con ella. Mi madre trae a mi hija a verme al correccional de mujeres de Clinton en Nueva Jersey, donde me mandaron después de Alderson. Yo estoy feliz. Se le ve altísima. Corro a darle un beso, casi ni responde. Está fría y distante. Me estalla el pecho de remordimiento y dolor. Veo que mi hija está sufriendo. Es absurdo preguntarle qué le pasa. Tiene 4 años y estas visitas miserablemente cortas, mi madre la ha traído a verme cada semana, estuviera yo donde estuviera, excepto cuando estaba en Alderson, nunca ha estado con su madre. Noto que algo le bulle por dentro a mi niña. Miro a mi madre con cara de interrogación. Ella también sufre. Intento jugar. Imito una trompa de elefante con los brazos y la persigo por la jugla del cuarto de visitas. No funciona. Mi hija se niega a jugar al pequeño elefante o al tigre o a nada. Me mira como la payasa que debo de parecer. Pruebo con el tren chuchú y la canción pegadiza la la la, pero no le hacen gracia. Intento hablar con ella, pero está altiva y hosca. Me acerco y la abrazo. En una décima de segundo se me echa encima. Solo siento sus puñitos de 4 años que intentan apartarme a golpes. Pone toda su alma en esos puñetazos y hacen daño de verdad. Dejo que me pegue hasta que se canse. Está bien, le digo, sácalo todo. Está delante de mí con la cara contraída por el enfado y agotada. Se aleja y se apoya en la pared. Está bien, le digo. Mamá te comprende. Tú no eres mi madre, me grita con la cara llena de lágrimas. Tú no eres mi madre y te odio. Yo también quiero llorar. Sé que está confundida sobre quién soy. A mí me llama mamá Sata y a mi madre mamá. Trato de auparla, me aparta las manos. Puedes salir de aquí si quieres, me grita. Lo que pasa es que no quieres. No, no puedo, digo sin fuerza. Sí, sí puedes, me acusa. Lo que pasa es que no quieres. Miro a mi madre sin saber qué hacer. Su cara está atragantada por el dolor. Dile que intenté abrir los barrotes, me dice en un susurro. No puedo abrir la puerta, le digo a mi hija. No puedo atravesar los barrotes. Intenta ver tú si puedes abrirlos. Mi hija se dirige a la puerta de barrotes del cuarto de visita, tira y empuja. Agarra con fuerza los barrotes, los golpea y les da patadas hasta que se desmorona en el suelo exhausta. Me acerco y la cojo, la abrazo, la acuno y le doy besos. Hay un aire de resignación en su cara que no puedo soportar. Pasamos el resto de la visita hablando y jugando tranquilamente en el suelo. Cuando el guardia dice que la visita ha terminado, me agarro a ella desesperadamente. Ella sale con la cabeza alta y la espalda recta, me despide con la mano, con expresión confusa y preocupada como una pequeña adulta. Vuelvo a mi jaula y lloro hasta que vomito. Decido que es hora de salir de allí. A mi hija Kakuya. Sueños imprecisos para ti de una libertad indefinida que yo nunca he conocido. Cariño, no quiero verte hambriento, sediente ni pasando frío. Y no quiero que la helada mate tu fruto antes de que madure. Veo un lugar soleado, la vida explota de verde. Veo tu piel brillante y bronceada a gusto entre las flores y los cien pies. Puedo escuchar una risa que nos surge del ridículo y palabras que no han sido motivadas por el ego, la avaricia o los celos. Veo un mundo donde el odio ha sido reemplazado por el amor y el yo por el nosotros. Y puedo ver un mundo donde tú construirás y explorarás, fuerte y plena comprenderás e irás más allá de mis gastados sueños. Thank you. Estamos de vuelta en el Morras Chambeando. Le agradecemos un montón otra vez a la Naye y a Espe por haber prestado y compartido su voz para lecturarnos. Y les recordamos que el próximo sábado a las 4 de la tarde vamos a tener un mini ciclo de radio con las compañeras de Radio Violeta, que vamos a estar platicando con ellas respecto a la importancia de pues hacer medios libres, de cómo es nuestra participación o la participación de las mujeres respecto a las radios feministas, los contenidos o radios lesbofeministas. Entonces el sábado a las 4 las invitamos a que sintonicen Morras Chambeando en la edición del Ar de Mami. Y el próximo miércoles vamos a estar terminando ya la autobiografía de Asata Shakur. Y pues también las invitamos a que nos sintonicen. Intentaremos estar compartiendo los testimonios de todas las compañeras que bien chidas prestaron su voz para lecturarnos. Y pues andaremos ahí compartiendo un ratillo. Pues les agradecemos mucho, mucho, mucho que nos hayan escuchado y nos sintonizamos el sábado. Les recordamos que este programa va dedicado en memoria a Lili y les vamos a poner esta canción que le dedica a Connie. Y pues que pasen muy buena noche. Chambiando 2020, morras chambiando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno.